Nos proponemos, pues, me propongo, pues, hacer una presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 de acción, de iniciativa. No va a ser una presidencia de mera gestión. Va a ser una presidencia europeísta y de ambiciones políticas, de objetivos políticos.